escuchen mi canto, ya que me nace del alma. Quiero que escuchen mi canto, ya que me nace del alma. Quiero que bailen mi son para ponerlo a gozar, ay Dios. Estoy echando candela, estoy que quemo de veras. Estoy echando candela, estoy que quemo de veras. Y el que se meta conmigo, con mi candela se quema, ay Dios. Candela, candela, te lo dije. Mi candela yo traigo. Vengo mirado. Candela, candela, mi candela yo traigo. Es un volcán lo que traigo, yo sí quemo la candela. Si quemo la candela, y si se trata de canto, conmigo si tú no juegas al no. Candela, candela, juegue candela yo traigo. Candela, candela, juegue candela yo traigo. Candela, candela, juegue candela yo traigo. Oh! canción que yo le voy a cantar. Aquella niña bonita dijo en su conversación. las cositas que yo tengo, sé que te van a gustar, porque para dar y dar, mucho te voy a enseñar. Cositas buenas, yo tengo y traigo para ti, cosas buenas. Cositas buenas, yo tengo y traigo para ti, cosas buenas. Y ya se llegó el momento. When I move, you move.

that beheaded would-be colored Spanish boys stand up against the wall in Yankee sophistication. Ramon comes sliding across the floor. Africa screaming in his feet. Hips moving in time to the rhythm of the universe. He spins and everybody holds their breath. Some hold other things. Cuando baila Ramon. Cuando baila Ramon. Salsa is flavor and spice. Salsa is Latin soul. Salsa is ritmo, rhythm. It started in Africa con la conga, skin on wood. El bongo, the basis of salsa, el clave. Santo Domingo, Cuba, México, Sudamérica. Here mixed with the Indian. El timbal. El güiro. Todo ritmo. La maraca. El clave. And now, the heartbeat. The soul. El corazón de la salsa, the bass. Aha! Woo!

quite right. I want you. Yes, son. But I want you to want me to. Want me to. I want you to. Yes, want I want you me, to do baby. Right, baby. Just like I want you. But half of love is all I feel. Oh, my darling. Just too bad. It's just too sad. But you don't want me now. Oh, no, baby. But I'm gonna change your mind. Somewhere. Right way, baby. Oh, I want you to, but I want you to want me to. I want you to want me, baby. Oh, just like I want you. Hey, baby. Baby, when I get down with It began in Africa.